Bienvenidas. Comienza Cosas Mundanas, un programa radial en el que conversaremos sobre temas vinculados a los procesos de transformación individual y colectiva, desde la terapia feminista situada. Acompaña tu tarde con nosotras y sintonízanos a través de la señal lesbiana de Radio Humedales. Hola, hola, bienvenidas. Estamos empezando este tercer capítulo de esta tercera temporada. Así que las saludamos a todas. Espero que le hayan avisado a sus amigas y que estén acá acompañándonos en este capítulo. Presentamos al equipo que están acá en el estudio Edelmira Carrillo Paz. Saludamos a la Pieri en los radiocontroles. Estamos con una invitada especial hoy día, con la Daniela de Diago. Hola, hola. Sí, hola Dani. Y con la Sofi, mi compañera radial. ¿Cómo estáis, Sofi? Hola, Tati. Muy emocionada este capítulo. Porque me parece muy importante hablar de todo lo que hablaremos y lo que nos va a contar nuestra entrevistada. Sí, está entrete hoy día el programa. Sí, denso y potente, pero hay que hablarlo. Sí. ¿Cuál es el tema? Mujeres y psiquiatría. Un buen tema. Y al plantearlo, nos interesa primero decir que no planteamos una mirada antipsiquiatría, sino que es más bien criticamos y denunciamos el sesgo misógino que ofrece muchas veces el personal médico, psiquiatras, para evaluar el malestar de las mujeres. A mi parecer, Tati, según lo que hemos ido hablando nosotras, la importancia de este capítulo para mí radica en que buscamos problematizar sobre lo que se nos enseña desde la academia. Porque ahí no se problematiza que la opresión y la misoginia de nuestra sociedad es lo que traumatizaría a las mujeres y que haría que devengan estas distintas sintomatologías que luego en un manual diagnóstico se pretenderá enumerar para clasificar y categorizar en trastornos mentales de manera ahistórica, obviando los determinantes sociales y los esfuerzos por la sobrevivencia de las mujeres. Las mujeres son víctimas de esa opresión y la opresión y la discriminación sería lo que traumatizaría y generaría todo el malestar, y eso es algo que no nos enseñan. Sí, no, nos interesa hoy día hablar desde una mirada crítica. Totalmente de acuerdo con lo que dice Sofi, porque claro, ha tenido sobre todo la construcción de la locura en las mujeres. Ya la palabra locura tiene todo un peso en nosotras, en medio que nos deja sin la capacidad de decir o pensar o expresarnos. Y yo creo que podemos ir quizás mirando cuáles son estos datos históricos que tenemos, además de esta visión androcéntrica y patriarcal que ha tenido la psiquiatría patriarcal, ¿cierto? Ya en los años, más que en los años, en los tiempos de los egipcios, griegos, romanos, concebían el útero de las mujeres como un órgano errante. Platón, por ejemplo, e Hipócrates atribuían la locura a una mala posición del útero. Los cuerpos de las mujeres eran defectuosos. Claro, sí, efectivamente eran defectuosos. Y, por ejemplo, en tiempos de la Edad Media, se deja la idea de la histeria en las mujeres como una enfermedad. O sea, se pasa de la histeria después a la Edad Media, se les trata de brujas, ¿no? Y por eso todo esto de la quema de brujas se despoja a las mujeres finalmente de sus saberes medicinales, de sus saberes ancestrales, y entonces los hombres empiezan a describir este fenómeno de las mujeres sin tener ningún conocimiento sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras experiencias. Christine de Pizan en esos tiempos ya denunciaba en la Edad Media denunciaba la misoginia pseudomédica, ¿cierto? Es interesante, encontré este dato que les quería contar. Había un libro en ese tiempo del que ella hablaba, que se llamaba Sobre los secretos de las mujeres, que era un libro escrito por hombres para hombres, donde hablaban de los de los procesos. Esta patudez que siempre han tenido los hombres total. De hablar de nuestros cuerpos. Sí. Uh-huh. Y en ese tiempo ya una mujer ya problematizaba esto. Eso en el 1400, ¿no? Es la ciudad de las damas, es como claro. De 1490 y algo. Sí, sí. Uh-huh. Sí. Así que creo que es un tema bien interesante para que podamos ver de dónde se van anclando estas bases sexistas uh-huh. en torno a la salud de las mujeres. Así que creo que por ahí nos vamos hoy, sí, ¿cierto? Sí, creo que introdujiste muy bien el tema respecto a eso, Tati, porque han habido en efecto muchos mitos que satanizan a las mujeres y la psiquiatría ha sido cómplice de eso. Uh-huh. Yo creo que un poco más de eso nos va a contar nuestra invitada con las preguntas que le vamos a ir haciendo. Oye, ¿te tinca que vayamos a la primera canción? ¡Vamos! Esto es Mujer Lunar de Rebeca Lane. De mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta. Mejor si calladita y con piernas abiertas. Yo soy fruta completa, no busco media naranja. No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo. De este delirio colectivo me emancipo, yo abdico. No asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas. El puño en alto para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra. Desde el Centro de Terapia Feminista queremos contarte brevemente sobre Nícida Silveira. ¿La conoces? ¿Has escuchado de ella? Es muy probable que no, ya que hay un gran borrón de muchísimas referentas y rebeldes mujeres. Nícida Silveira nació un 15 de febrero del año 1905 en Brasil. Estudió medicina y de 157 estudiantes fue la única mujer de su promoción. Nícida Silveira revolucionó los tratamientos de las enfermedades psiquiátricas en el Brasil del siglo XX. En un momento en que el estudio de la medicina psiquiátrica difundió la lobotomía y el electrochoc, Nice luchó para que su método, que implicaba afecto, confort emocional y espacio libre, combinado con la expresión artística, fuera reconocido como un camino más a seguir en el cuidado de los pacientes. En el Hospital Psiquiátrico de Río de Janeiro, creó en 1964 la sección de terapia y rehabilitación ocupacional y a través de diversas actividades expresivas, fue demostrando que su trabajo en el taller de pintura era un medio de acceso al mundo interno de las personas psiquiatrizadas. Luego de que Nice enviara una carta al reconocido psiquiatra suizo Carl Gustav Jung en 1954, con los mandalas que los pacientes habían pintado y describiendo su técnica de terapia ocupacional, se inició una relación profesional que introdujo la psicología junguiana en América Latina. Al responder a su carta, Jung dice: "Estas formas demuestran que la psique perturbada, fragmentada, tiene un potencial de reorganización y autocuración que toma la forma de imágenes circulares llamadas mandalas". En 1952, Nice fundó en Río de Janeiro el Museo de Imágenes del Inconsciente. Este museo ha sido y sigue siendo un lugar para preservar y exponer las obras de arte producidas en los talleres. Incluso, muchos de sus autores y autoras se transformaron en referentes del arte moderno en Brasil. Nice fallece un 30 de octubre de 1999, dejando un revolucionario e inspirador legado en relación al poder terapéutico de las artes expresivas, de la creatividad, del amor y el afecto, no solo entre las personas, sino que también con perros y gatos. Si quieres conocer más, puedes buscar la película El corazón de la locura, preciosa película que retrata toda su rebeldía. Ahí escuchamos el audio de la Pauli, que es parte de la equipa del Centro Terapéutico de Casa Mundanas, y habló sobre la psiquiatra Nice da Silveira, una psiquiatra rebelde, Me parece muy interesante todo lo que nos compartió. Mm. Sí, y se parece al trabajo igual que hace la Pauli, sí, como de, con el encantó. Arte, ¿no? Uh-huh. Sí. Oye, Tati, sigamos con esto de los datos. ¿Sabías que durante los siglos XIX y XX, tanto en Europa como en Norteamérica, como en América Latina, el hombre tenía derecho por ley a encerrar a su esposa o a su hija en un psiquiátrico, aunque estuvieran perfectamente cuerdas? Lo que te diría que no es más que esta complicidad de los hombres para definir el lugar y el devenir de las mujeres, que no es otra cosa que el contrato sexual, como lo dirá Carol Pateman, ¿no? Uh-huh. Este dato lo saqué de un libro que se llama Mujeres y Locura, que es un libro de una psicoterapeuta gringa, Phyllis Schlesinger. Ella lo escribió en la década del 70, precisamente en 1972. Lo leyeron y comentaron de este libro ni más ni menos que Kate Millett y Adrienne Rich. ¿Qué? Ah. Así es. Bueno, y ella nos lanzó una nueva edición en el 2005. Uh-huh. En este libro, entre otras cosas, estudia y recoge testimonios de mujeres sobrevivientes a la psiquiatrización, ya sea porque fueron internadas o patologizadas por psiquiatras y o terapeutas, uh-huh, que tenían, como ya hemos dicho, un sesgo misógino. Por ejemplo, estudió cuatro casos de mujeres que fueron internadas forzosamente en los psiquiátricos durante los fines del siglo XIX y inicios del XX. Entre ellas estaba Sylvia Plath y Zelda Fitzgerald. Esto es como datos del mundo gringo, pero igual nos sirve un poco para contextualizar. A Zelda Fitzgerald, que era esposa del escritor famoso Scott Fitzgerald. Yo no lo conocía, pero dicen que es famoso. Tampoco lo conozco. Quizás en el mundo anglosajón es más famoso. Mm. Bueno, él sentía mucha envidia del talento escritural de su esposa y él estaba muy en desacuerdo con que ella buscara potenciar su escritura. Se carteaba con el psiquiatra de Zelda y se quejaba de que ella desatendía los cuidados de su hija y que esto mismo también hacía que él se estuviese sumiendo en un alcoholismo profundo por la creciente individualidad y demencia de Zelda. Y así es como él la interna, o sea, en complicidad con este psiquiatra. Entonces, realmente los psiquiatras en esta época, finales del siglo XIX y también en el XX, eran verdaderos carceleros. Según lo que comenta la investigación, la autora, es que tanto este psiquiatra como otros, en otros casos, buscaban reeducar a las mujeres para que volvieran a ser o aprendieran a ser buenas esposas y amas de casa, que era el lugar que les correspondía. Porque estar en lo privado, no en lo público. Exacto. O sea, esto de atreverse a decir algo más de lo que plantearan sus maridos era castigado con la internación forzosa. No sé si tú tienes otro dato de la Kate Millett. Sí, hoy a mí me llamó harto la atención el trabajo, como lo que escribió, sus denuncias, porque como que siento que son igual revolucionarias para la mirada que había en ese que ha habido en todos los tiempos de la salud de las mujeres. Y me llamó harto la atención cuando ella habla, por ejemplo, de lo que pasa en la interna, ¿no? En los psiquiátricos, cómo las mujeres también sufrían violencia sexual del personal, de los profesionales. Asociaba mucho también a los abusos de los mismos psiquiatras, psicólogos, y lo asociaba al incesto también. Uh-huh. Ella habla también de eso, de las violaciones que se dan en la familia y por sobre todo también de las secuelas que hay en las mujeres respecto al trauma. Uh-huh. Entonces, me pareció interesante eso como porque finalmente en los psiquiátricos el tratamiento que se da muchas veces no responde a la tortura a la que han vivido las mujeres, ¿cierto? Uh-huh. Como que no se explica desde ahí. Eso me llamó la atención de su trabajo. Y claro, habla también habla de las lesbianas, ¿no? Como eso me gustó harto porque dice que era algo que no se da el espacio para que las mujeres puedan tener deseo por otras mujeres. Uh-huh. También hablaba como del heterosexismo que hay en, uh-huh, en la institución psiquiátrica. Uh-huh. Pensando que hasta en el DSM, hasta no sé qué tiempo, hasta en 1973, por ejemplo, todavía era el lesbianismo era considerado un trastorno mental, uh-huh, imagínate. Uh-huh. Entonces, lo encuentro bien, bien interesante, uh-huh, cómo el control, no sé, cómo la psiquiatría controla finalmente la sexualidad de las mujeres, la domina, uh-huh, a partir de estas instituciones de la familia y también las instituciones psiquiátricas. Uh-huh. Sí, bien interesante. Bueno, ¿te tinca que nos vamos a la entrevista? ¿O todavía no? Quizás podríamos ir a una canción. Bueno, vámonos a una canción. Y de ahí vamos de lleno con lo que nos va a decir la entrevistada. Ya, me parece súper bien. Nos vamos entonces con La Cueca Matria de Pichisanca Quizaqueo, Los Puntúos. De órbita y de rueda, armonías de materia va girando en las esferas. Las estrellas son las notas, el lucero mi acordeón, el pandero nunca falta para entonar esta canción. Cuatro son los elementos con inicio y un final. Aire, tierra, fuego y agua, todo es con vuelta a empezar. Todo es con vuelta a empezar, es la cueca más que canto. Con ella expreso mi llanto, todos mis males espanto. Por eso es que soy cantora, soy la misma voz de mis ancestras. Soy el antes y el ahora. Vergüenza, pero solo siento una rabia intensa por ella y tantas cantoras. Mi voz nace con más fuerza. El verso como puntero no me frena ni un pero. Sigo encandilando como el lucero. A mí me desconcierta la sangre de las mujeres muertas, no la que frota de mi útero. A quien quieren engañar, los machitos maleantes. No me encandilan diamantes, sino el tejido brillante. Seguimos pa'lante por mucho que ladren. Nos cuidamos la espalda bajo la falda de la cueca madre. Na, na, na, na, na, na, na. Saqueo, Pichisanca, Los Puntúos, Gigia. Qué buen tema, me gustó. Bueno, ahora nos vamos con la entrevista, ahora sí. Sí, sí, sí. Tenemos a una invitada especial hoy, tenemos aquí a Daniela de Diago, que es argentina de la ciudad de Buenos Aires, médica graduada de la Universidad Latinoamericana de Medicina de La Habana, Cuba, y vive en Chile desde el 2013, psiquiatra de adultos formada en Chile, compañera actualmente en la formación de terapia feminista de Casa Mundanas. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, muchas gracias por la invitación, por generar este espacio. Creo que es un tema muy importante, que hay que hablar, que hay que problematizar. Así que nada, encantada de estar con ustedes acá. Sí, gracias por aceptar venir. Oye, te queríamos preguntar cómo ha sido tu experiencia como psiquiatra, trabajando con mujeres. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, como decías, llegué acá a Chile en el 2013 y prácticamente, digamos, desde que llegué empecé a trabajar en salud mental, primero como médico general y posteriormente, digamos, como psiquiatra. Y inicialmente trabajé en espacios rurales, ahora en la ciudad, tanto en lo público, digamos, como lo privado. Ha sido muy enriquecedor trabajar con mujeres y también decidor, digamos, respecto a dónde quiero conducir, digamos, mi carrera profesional, que es trabajar, ojalá algún día, exclusivamente con mujeres. Y estos años he visto, he escuchado muchas cosas. Capaz lo más impactante, sobre todo al principio, era esto de cómo se van repitiendo patrones, capaz con mayor o menor intensidad, y esto va variando, digamos, según diferencias, por ejemplo, de clases sociales, diferencias de procedencia, de niveles educacionales, color de piel, orientación sexual, pero digamos siempre la problemática asociada a la opresión y a la violencia patriarcal. Y esto se ve escarbando un poquito en la biografía de las mujeres, al conversar con las mujeres y viendo cómo muchas de ellas han ido construido también creencias patriarcales y por tanto formas, digamos, de verse a sí mismas, también de percibir el mundo, tanto en las dinámicas diarias, en lo más íntimo como es en el hogar y en los vínculos familiares, así como también en lo público, en los trabajos, con las pares, en las calles, a nivel institucional. Y estas formas, digamos, de sometimiento y de opresión que han sido persistentes, las cuales muchas veces están muy invisibilizadas o invalidadas por el grupo más íntimo o por los profesionales, claramente van generando sufrimiento psíquico y obviamente van generando enfermedad. ¿Ya? Entonces, lo que hoy veo claramente es que hay una incidencia muy grande y una prevalencia de enfermedades mentales mayor en mujeres, digamos, respecto a los varones. O sea, tengo mayor número de pacientes mujeres y creo que eso no es una casualidad, sino más bien como una fotografía de lo que pasa a nivel social con nosotras y que básicamente es que enfermamos mucho más. Claro, ahí está como la diferencia sexual también en el tratamiento y el trabajo con mujeres. Oye, Dani, ¿qué mirada ves que la psiquiatría le da al tratamiento o a la comprensión del malestar de las mujeres? Creo que esa es una pregunta súper compleja o más bien, digamos, muy larga. Creo que Tati al principio hizo una introducción un poco histórica respecto a cómo se ha vinculado la psiquiatría con las mujeres. O sea, ha habido una feminización de la locura. Históricamente las mujeres han sido catalogadas de inferiores mentales, locas, enajenadas, histéricas, etc. O sea, múltiples adjetivos calificativos para nosotras. La medicina y sobre todo la psiquiatría ha sido siempre falocéntrica y patriarcal. desde la frenología en el siglo XIX, que era como una especie de pseudociencia, que medía la forma del cráneo y el tamaño, y en función de eso definía, digamos, el nivel de inteligencia y características de la personalidad. ¿Ya? Y bueno, estos señores decían que las mujeres teníamos el cerebro más pequeño, que pesaba menos respecto al de los hombres. Por tanto, concluían que éramos menos inteligentes. Y la ciencia apoyaba que el lugar de las mujeres seguía siendo el hogar, con los hijos. No tenía mucho sentido, según estos señores, el acceso a la educación, por ejemplo, para nosotras. Bueno, y luego la histeria, o lo que hoy conocemos como trastornos conversivos, o lo que, mejor dicho, hoy tenemos que hablar de trastornos neurológicos funcionales. Creo que la histeria ha sido el hilo conductor, digamos, de la historia de la psiquiatría y del psicoanálisis también. Inicialmente los médicos afirmaban que la histeria, como decía Tati, era un resultado de una fiebre uterina, como un animal con necesidad de procreación. Y bueno, le echaban la culpa al útero de los problemas mentales, lo que generó tratamientos terribles que iban desde la hipnosis, pero también la histerectomía. Por eso histeria, de ahí viene, como del útero, ¿cierto? Y estas mujeres con síntomas conversivos, como desmayos o crisis convulsivas no epilépticas, también en la historia habían sido consideradas como o farsantes o mentirosas o que estaban embrujadas y poseídas. Hay un personaje que es Charcot, que es un neurólogo como que impactó mucho en la medicina, que lo conocemos mucho, era un neurólogo francés, que bueno, que al menos él validó que estas mujeres no mentían. y que no estaban poseídas, ¿cierto? Hizo del Salpêtrier, que era un lugar donde inicialmente se refugiaban mendigos, prostitutas y mujeres con enfermedades mentales, mujeres que habían vivido mucha violencia, convirtió este espacio en un hospital donde una vez por semana, que eran los días martes, hacía presentaciones en vivo con mujeres, ¿ya? A este espacio acudían médicos, políticos connotados, actores, actrices, y hacía un teatro, digamos, donde exponía a las pacientes frente a todos y demostraba ataques histéricos en vivo y en directo. ¿Ya? Utilizaba a las mujeres de alguna manera para validar la autenticidad de los síntomas en un momento político, digamos, donde la ciencia quería ser validada, porque había un contexto de conflicto donde se quería, digamos, inclinar hacia un gobierno laico y republicano. O sea, aquí no interesaban mucho las mujeres o los síntomas o lo que estaba pasando, sino validar la ciencia desde ese contexto, desplazar, digamos, un poco la monarquía. Esa era como la idea. ¿Puedo proseguir? Adelante, queremos escucharte. Sí, yeah. No quería como hacer como... Sí. Qué loco que eso fue hace mucho tiempo, pero yo cuando estudié en la universidad, en mis clases de psiquiatría, o sea, mi generación anterior todavía tenían un objeto de estudio, que era una paciente que la llevaban ahí al frente de todos y ahí hacían un estudio diagnóstico. Claro. Y yo como la instrumentalización de la mujer para la ciencia. Sí. Pues. Sí, o sea, no es muy lejano lo que tú contáis. No, para nada. Bueno, y ahí podemos hablar un poco también de Freud, que, bueno, Freud era un discípulo de Charcot, también iba a estos encuentros de los martes, y, bueno, él básicamente quiere descubrir cuál es la causa de la histeria y finalmente lo hace. O sea, se da cuenta que la mayoría de sus pacientes mujeres habían vivido violencia sexual en la infancia y que estos eventos traumáticos habían sido borrados de la memoria, o sea, ideas inconscientes, que es un poco también de donde lo que plantea, digamos, el psicoanálisis. Y también descubre que estos síntomas podían aliviar cuando estos recuerdos eran traídos, digamos, a la conciencia y se le podía poner palabras. Ana O, que es uno de los casos célebres, como el de Dora también. Bueno, Ana O, una de las pacientes, le pone nombre a esto, que es la cura del habla, que Freud inicialmente lo habla como catarsis, lo llama así, y posteriormente es a lo que llama, digamos, psicoanálisis, como de ahí viene el psicoanálisis. Bueno, estas pacientes que tenía Freud hablaron de incesto, hablaron de abusos y hablaron de violación. Y Freud se dio cuenta que el origen de los síntomas histéricos venían de estos hechos traumáticos. ¿Y qué pasó? Publicó un texto que se llamaba La teología de la histeria. En ese minuto, cuando él publica eso, se acaba la investigación del trauma psíquico durante mucho tiempo, ¿ya? Porque esto tuvo una gran repercusión a nivel social. O sea, admitir que la perversión contra las mujeres y niñas era endémica, tanto en los sectores más populares donde inició, como con las familias más burguesas donde él tenía su consulta ahí en Viena, era un escándalo. Era inaceptable aceptar eso, ¿ya? Así que Freud se retracta de eso después de haber sido publicado y finalmente señala que todas estas ideas de violencia sexual eran fantasías de sus pacientes y sitúa su teoría en el deseo disociado de la realidad, digamos. Entonces, Freud vio esta verdad y se escondió, ¿ya? Y probablemente porque había... Por misógino. Sí, por presiones políticas y para sostener su maravillosa carrera que se iba a ir a pique, digamos, de... diciendo esto porque de alguna manera era una denuncia de un problema social. Imagínense, digamos, que pasó mucho tiempo y al trauma recién se le viene a poner nombre en 1980, que se habla, digamos, de trastorno estrés postraumático y que se pone en los manuales de clasificación con los veteranos de guerra de Vietnam. O sea, recién... con la figura masculina son capaces de ponerle nombre a esta situación. Y recién, digamos, posterior a la segunda ola feminista en los 70, se empieza, digamos, a investigar respecto a las condiciones de las mujeres, la explotación sexual y doméstica en nosotras. En este momento se vuelve, digamos, a redescubrir, digamos, el trauma psicológico, que esencialmente era, desde lo clínico al menos, bien parecido a lo que le sucedían a los veteranos de guerra cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático. O sea, con esto lo que vemos es la negación de las mujeres, de sus vivencias, de sus cuerpos, de su sufrimiento y las falacias sostenidas en el tiempo en función también de sostener, digamos, los intereses de los dominadores del poder patriarcal, la instrumentalización, digamos, de las mujeres para la ciencia. Y algo para aclarar, digamos, es como muy terrible esta historia que planteó de Freud. O yo lo encontré así cuando lo leí por primera vez. Con esto no quiero tampoco destrozar el psicoanálisis, para nada. Creo que hay referentes psicoanalistas que han cambiado, digamos, el paradigma, como la Luce Irigaray, por ejemplo, y que el psicoanálisis podría ser una herramienta muy válida también de intervención desde otra perspectiva, con otros paradigmas. Desde las mujeres. Exactamente. Pero me parece importante, digamos, dejar de negar la historia y entender también qué fue lo que pasó aquí, qué pasó en la historia del psicoanálisis. Sí, necesitamos el contexto histórico de las mujeres. No podemos mirarnos de forma aislada a todo lo que vivimos, a las violencias a las que sobrevivimos. Pienso como en todos los relatos que hay de sobrevivientes de mujeres que han sido psiquiatrizadas. Dani, yo te quería preguntar porque me surge como la inquietud frente a algunos diagnósticos, por ejemplo, que un diagnóstico que se da mucho es el trastorno límite de la personalidad. Hay un sobrediagnóstico desde ahí, sin una mirada, una comprensión como más profunda. Entonces, me quedo pensando un poquito en eso, pero también preguntarte como... ¿cuáles son los diagnósticos más frecuentes? Yo veo ese, por ejemplo, pero... ¿cuáles crees tú que son los diagnósticos más frecuentes que ofrece la psiquiatría respecto al malestar de las mujeres? Bueno, los diagnósticos más frecuentes, estoy de acuerdo contigo que uno de ellos es el trastorno límite de la personalidad, las pacientes más emocionales, más inestables emocionalmente. Creo que otro de los diagnósticos más frecuentes es el trastorno de estrés postraumático, el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad y el trastorno de la conducta alimentaria. esto te lo dice la OMS, las instituciones, aunque realmente no suelo creer mucho en estos datos, creo que el verdadero termómetro es el que tenemos nosotras, que vemos todos los días pacientes, que tratamos todos los días, y claramente estos son los diagnósticos más frecuentes para mí. Y hay una gran brecha respecto a la incidencia y la prevalencia cuando lo comparamos con hombres. Pues yo también trato a hombres y es muy distinta, digamos, la incidencia, digamos, y la prevalencia. Creo que esto claramente también está asociado mucho a cómo vivimos estos diagnósticos, como... y a la infinidad de estresores ambientales, digamos, a los que estamos expuestas permanentemente. Uh-huh. Los estereotipos, digamos, asociados a las mujeres, la sexualización de sus cuerpos, las brechas socioeconómicas, la violencia de género, son algunas de las claves, creo yo, que explican estas diferencias. Y creo que la violencia es un punto clave. Uh-huh. Física, psicológica, sexual, expande cada día en la consulta. En las consultantas es muy frecuente. En la práctica, 4 de 5 al menos vivieron violencia moderada, severa, de algún tipo, y con estragos psicológicos que son muy complejos. Y bueno, por otro lado, la mayoría de estas mujeres... o tienden al silencio, digamos, por muchos años, o cuando hablan no son validadas por cercanos, por familiares, o cuando sí lo hacen son revictimizadas a nivel institucional, y claramente no hay ni Estado ni políticas que nos protejan. Mm-hmm. De hecho, todo lo contrario. Todo lo contrario, y sumémosle, digamos, a esto la construcción como cultural respecto como a los roles de género, la división sexual del trabajo y el sexaje, como la apropiación de nuestro tiempo, de nuestros cuerpos, y la obligación sexual, digamos, en muchos de los hogares, mujeres que están en sus casas o que son puramente dueñas de casa. No sé, por ejemplo, la culpa y la ansiedad que generan para muchas de nuestras pacientes como salir del hogar, como dejar al niño a los 6 meses porque casi va a tener o problemas de apego o autismo o no sé. Pero claro, son cosas que también nos van imponiendo culturalmente. O sea, si tú no estás en la casa, si tú no respondes a esto, todo va a estar mal, todo va a fallar. Y hay que empezar a romper, digamos, estos mitos y estas creencias que están como realmente muy instaladas. O la madre es más importante que el padre en el proceso de crianza. Nada, hace que las mujeres también, siento yo, como sufran caleta el proceso también, por ejemplo, de maternar, este tipo de cosas, que no puedan pensar en su individualidad, en que además de ser madres son mujeres, pareja, estudiantas, claro, trabajadoras. Es algo bien complejo. Además que hay todo un afuera, Hipo, que está culpando, la persecución. Pienso en esto de la locura, que además las mujeres muchas veces por... mujeres, me refiero a mujeres madres, que son madres, muchas veces reciben la violencia de estos hombres y la amenaza es que te quitamos los hijos por loca, ¿cachai? Totalmente. O sea, de ahí se toman también para patologizar a las mujeres. Sí, de todas maneras. Bueno, creo que son muchos los factores, digamos, que haya mayor incidencia en estos diagnósticos, que yo creo que sí realmente están, pero porque, claro, estamos violentadas permanentemente. Tenemos menos acceso a los recursos, menos control sobre estos, tenemos menos peso en los hogares a veces para la toma de decisiones, tenemos diferencias salariales, tenemos doble jornada, doble explotación. Creo que hay hartas razones, digamos, para que haya más prevalencia de enfermedades en nosotras. Bueno, y también hablar un poco, digamos, de lo que pasa, digamos, con la sexualización, digamos, de nuestros cuerpos. Desde pequeñas somos educadas a que el poder sexual es masculino, lo enseña la tele, la publicidad, lo enseña la pornografía. Nosotras que tenemos que ser, digamos, presas sexuales de los hombres, cumplir con sus expectativas, cumplir con los estereotipos de belleza impuesto por el patriarcado y también el neoliberalismo. Ahí vienen también las dismorfias, los trastornos de la conducta alimentaria en muchas personas. Y acá aparece un daño importantísimo también respecto a la autoestima y a la autopercepción. Con grandes dificultades posterior para salirse de eso, porque finalmente está muy instalado que hay que cumplir con estos estándares para poder sostener una relación de pareja, tener aceptación social o incluso mantener un trabajo. Camareras, secretarias, no sé. Y esto claramente es violencia. Vamos a ir a alguna canción antes de ir con la última pregunta. Ya. Démosle con eso entonces. Sí, vámonos con... creo que presentas tú la canción. Sí, Yo Aprendí, de la Karol G con Danai Suárez. Eu sou, eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés. Eu sou, eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés. Eu sou, eu sou, eu sou. tuvimos unos percances técnicos, entonces no escuchamos la canción de Karol G, escuchamos una canción de Gal Costa. Pero bueno, cosas que pasan en el en vivo. Oye, Dani, queríamos hacerte una última pregunta. Y es que nos pudieses decir qué diferencias o críticas tienes respecto a las propuestas de la psiquiatría en torno al malestar de las mujeres. Bueno, creo que la medicina y la psiquiatría, como venimos hablando, siempre estuvo como muy a disposición del patriarcado. Ha ido modificando ciertas cosas, digamos, con el tiempo, y si vamos analizando la historia, estas modificaciones siempre fueron dadas como consecuencias de presiones y la lucha de los movimientos políticos. Y en el último siglo creo que cambió parcialmente como el discurso, y eso se debe, digamos, a la lucha y el activismo de las mujeres feministas. Sin embargo, el sesgo cultural y el sesgo respecto al género sigue muy instalado, tanto en la obtención del conocimiento de los profesionales, en el proceso asistencial, en el análisis que se hace respecto a los casos que tratamos. Y hay muchos colegas y profesionales de la salud que no manejan, ni comprenden, ni integran conceptos como la violencia machista a la hora de tratar a un paciente, y esto hace caer en errores diagnósticos, terapéuticos, y finalmente una mirada muy pobre y reduccionista de la situación que está viviendo esa persona. Y esto termina condicionando, a mi parecer, todo el proceso terapéutico. O sea, pierde todo un poco de sentido. Es un trabajo mal hecho. Desde lo que vamos a tratar, cómo lo vamos a hacer, la interpretación de los resultados y si se da o no tratamiento farmacológico. O sea, se realizan diagnósticos erróneos y se medicaliza a personas sin una justificación válida, porque muchas veces, más que fármacos, necesitamos intervenciones psicosociales efectivas, la presencia real de instituciones. Creo que es fundamental tener presente, digamos, cuáles son los mecanismos de dominación hoy día en nuestra cultura. Es vital para poder abordar problemas de salud mental en las mujeres. Creo que son necesarias nuevos paradigmas, nuevas formas de escucha, nuevas herramientas. Tengo entendido que una compañera hizo una pregunta respecto a cómo explicamos desde el feminismo el trastorno bipolar y el trastorno límite de la personalidad. Creo, para empezar, digamos que son cosas diferentes, digamos, corresponden a ejes distintos. Creo que, el trastorno afectivo bipolar es una enfermedad biológica, para empezar. Nosotros podemos tener predisposición genética para ciertas enfermedades, como por ejemplo el trastorno afectivo bipolar, como por ejemplo la esquizofrenia. Sin embargo, pese a que haya una predisposición genética, son los estresores ambientales los que finalmente terminan determinando que esa enfermedad aparezca, se gatille o no. Y desde el feminismo podríamos explicar que la violencia de la que venimos hablando, que hemos vivido históricamente, que vivimos desde que somos niñas, influye consistentemente en que una enfermedad pudiera desarrollarse o no. Y lo mismo cuando hablamos del trastorno límite de la personalidad, que también creo que hay un sobrediagnóstico respecto de esto, que hay una patologización de muchas cosas que a veces no está para nada justificado, pero es un diagnóstico que existe, que también lo vemos, y la construcción de la personalidad está asociada a... hay un componente más temperamental, que es más biológico, si se quiere, pero hay un componente de la personalidad que lo vamos formando con las vivencias, que es un componente más social. Y claramente una persona que ha sido violentada, que ha sido maltratada, abusada, ¿existe la posibilidad que desarrolle un trastorno al límite de la personalidad? Sí. Las pacientes con trastorno de estrés postraumático complejo muchas veces comparten síntomas muy parecidos incluso, y esto está muy asociado al trauma, o vemos en pacientes con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, te podría decir casi el 100% hay antecedentes traumáticos graves que han sido durante mucho tiempo en la vida, de maltratos, de violencia a nivel familiar, abusos múltiples. Creo que todas esas vivencias nuestras vivencias constituyen cómo vamos conformando nuestra personalidad, y creo que desde ahí podríamos explicar también cómo, qué es lo que pasa con el trastorno límite de la personalidad. Sí, yo me quedo pensando como en esto que me parece súper interesante, porque veo que ahí está muy de trasfondo la violencia sexual totalmente hacia nuestros cuerpos. Entonces, me acordé al tiro de una agrupación que ahora no está activa, pero que habla de no es lo mismo ser loca que loco. O sea, creo que ahí hablamos de la diferencia sexual en las mujeres. ¿A qué situaciones sobrevivimos? ¿A qué historias sobrevivimos? Entonces, no sé, me quedo quizás con algunas preguntas respecto a cómo nos preguntamos por nuestra historia. Parece que algunos diagnósticos se quedan un poco chicos para entender totalmente todo lo a lo que nos vemos enfrentadas, a lo que sobrevivimos y cómo lo hacemos y cuáles son nuestras estrategias para sobrevivir. Y creo que eso también es algo que traemos, que llevamos, por ejemplo, a la terapia feminista situada cuando acompañamos mujeres. Vamos a revisar cuáles son nuestras historias con nuestros cuerpos, qué han tenido que enfrentar. Me quedo un poquito con eso. Sí. ¿Cómo se van ustedes? Uf, siento que fue una entrevista muy, muy interesante y estaba así como muy metida en todo lo que decía la Dani. Me hizo mucho sentido. Algo que les comenté cuando no estábamos al aire era que todo lo que decías yo lo veía a diario en mi consulta con mis consultantas. Es tan complejo. Y en nosotras mismas igual. Sí, en nuestras historias. Tati, ¿nos vamos con la última canción o damos el cierre? ¿Qué piensas? Quizás nos despedimos con una canción. Esperemos que se descargue bien, que no hayan desperfectos técnicos. Sí. Oye, Dani, te queremos agradecer por acompañarnos en este programa. Estuvo súper interesante conocer más en profundidad también tu mirada. Creo que es muy valiosa también cuando vemos que hay compañeras también que, como tú, que están trabajando también desde esa reflexión crítica situada desde las mujeres. Entonces, muchas gracias. Sí, muchas gracias por el espacio a ustedes. Nos vamos entonces con la última canción de Anita T. Hughes. Vengo. Chao, que estén bien. De respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para verlo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo, tú y yo. Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros. Vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano a vivir este mundo, donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria. Cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia, y abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo, donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con el mundo y